si es que este niño vuela. Dime si es que pasa por la vereda, de su lado ternura que lo acompaña bajo esta luna. Mira y el fuego enciende su corazón. Pasa su día, sueña que el viento lo lleva. Sueña que un día vuelve a volar. Pasa su día, sueña que el viento lo lleva. Sueña que un día vuelve a volar. Dime para volar, niño, si estas alas te llevan con tu imaginación.